pausada. Yo tampoco Yo todavía me estoy viendo a mí mismo. Tranquila, resolviéndolo, le digo a esta chica, Valeria. Chicos, ya pueden ver algo, pues a los que tenían problema. No, me sigo viendo a mí misma, pero creo que es aquí donde le tiene, donde dice presentación en la parte superior derecha. Dios mío. John Edison está. A ver. Buenas tardes, mi nombre es Isabela. Sí, yo estoy acá. Pueden ver Isabel, esto. Dame un segundo, John Edison está, ¿cierto? Es que me decía que para grabar tenía que sacarlo, no entiendo por qué, pero sí está, o sea que está resuelto. No, yo estoy acá. Ok, Edison, gracias. Vale. Isa, dale, es todo tuyo. Ya entró Valeria. Pauli. Sí, pero pueden ver, obviamente, lo que dice la visita del museo, todo. No. Yo sigo viendo. Yo también me veo a mí misma repausada. Sí. Entonces, esperen. Voy a dejar de compartir. Creo que le tienes que dar. En la parte superior, en la derecha, hay una partecita donde dice presentaciones ahí. Pero, ¿cómo así? ¿Dónde? ¿Qué? Tú le das compartir, mostrar mi pantalla. Sí. Le puedes dar mostrar una ventana, que es la que quieres proyectar el video, pero ya lo debes tener abierto. Y en la parte superior, en la parte derecha, se va a mostrar una cosa que dice presentación. Le tienes que dar, los compañeros le tienen que dar clic ahí para que mientras tú manejes el video se vaya mostrando. Entonces, miren, ya compartí. ¿Pueden ver acá el video? El inicio. Ahí ya, sí. Sí, listo. Ok, listo. Entonces lo voy a poner. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Pérez Restrepo, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia, y hoy presentaré mi reflexión sobre algunas obras del pintor romántico Caspar David Friedrich y del Museo Galería de Nuevos Maestros en Alemania. La Galería de los Nuevos Maestros hace parte de la institución cultural Colecciones de Arte del Estado de Dresde. La galería está ubicada en el edificio Albertinum, en Alemania. El sitio web de la galería ofrece los servicios de visitas y exposiciones virtuales, observación de la colección en línea, es decir, obras digitalizadas individualmente, y el servicio de los tours panorámicos. Al ingresar, nos encontramos con la opción de hacer el recorrido en el edificio Albertino. Dicho recorrido consta de la visita de 4 salas. La primera, dedicada a 3 expresionistas hombres alemanes. La segunda, dedicada a 2 impresionistas hombres alemanes. La tercera, dedicada a las pinturas y esculturas románticas. Y la cuarta, toda una colección de diversas esculturas. La institución cultural... Profe, un momento, espere. Usted es la que tiene el micrófono activado. ¿Cómo? ¿Quién es el que tiene el micrófono activado? Que se escucha la voz de fondo y a veces como no se escucha bien. Yo tengo... Bueno. Colecciones de Arte del Estado de Dresde fue creada por los electores sajones en el siglo XVI, siendo una de las más antiguas y conocidas del mundo. Las colecciones de arte se multiplicaron gracias a Augusto II y Augusto III, reyes de Polonia, con el objetivo de ser mostradas a un grupo selecto de personas. Dichas colecciones se conocen ahora en 3 principales edificios: Castillo de Dresde, Palacio Zwinger y el edificio Albertino. Este último contiene la Galería de los Nuevos Maestros. El punto clave de este contexto está en que estas primeras galerías no solo exponían obras de artistas de renombre, sino que dichas obras debían satisfacer el anteriormente mencionado círculo exclusivo de personas. Haciendo que el arte sea de acceso exclusivo a la élite de la época y que se establezca con fuerza la convicción de que el artista es un ente genio, sabio e intervenido por la divinidad. La Galería de los Nuevos Maestros ha pasado por dos momentos claves en su formación. La primera fue la intervención del partido nazi en las exposiciones de arte en Alemania. Alrededor de 1935 lanzan una campaña de desprestigio contra Hans Posse, acusándolo de exhibir arte degenerado, es decir, arte moderno. 5 años más tarde, el partido nazi confiscó, vendió y destruyó 56 pinturas modernas. El segundo evento fue cuando la galería se independizó en 1959 y en 1965 se asentó en el edificio Albertino. Google Arte y Cultura lo describe como un museo en el que el arte contemporáneo entra en un diálogo emocionante con las obras más antiguas de la colección. Esta mención al arte contemporáneo demuestra que el museo declara su postura ante el evento ocurrido con el partido nazi, exponiendo así arte moderno, lo que me hace preguntar dónde están las artistas emblemáticas de Alemania en este museo. Aquellas mujeres destacadas artísticamente que incluso llegaron a ser docentes de la Bauhaus, como Annie Albers y Gunther Stolz. Aquellas que han representado las academias y ganado numerosos premios como Rosa Barba y Ana María Mengs. Esto solo es un dato diciente de la organización interna, objetivos y convicciones del arte que tiene este museo. Sin abundar en mis convicciones feministas y académicas, me permito hablar de la obra de Caspar David Friedrich de la Galería Nuevos Maestros. La galería tiene en su poder alrededor de 100 obras digitalizadas de su autoría y no más de 10 expuestas presencialmente. Desde pequeño, la muerte tuvo gran protagonismo en la vida de Caspar. Su madre y 3 de sus hermanos murieron en lapsos cortos. Uno de ellos, de hecho, murió al salvarle, evitando que se ahogara. En su formación artística desarrolló su amor por la naturaleza, reafirmó sus ideas panteístas y todo lo representó por medio de su virtuosismo al pintar paisajes. Gracias al auge del romanticismo alemán y su ideal de romantizar al mundo con simbología, poesía mitológica y representaciones donde la naturaleza es una totalidad armónica, Caspar se sintió inspirado en usar este movimiento para lanzar una crítica al clasicismo y a la religiosidad, usando ornamentos en cuadros de paisajes para representar lo sagrado de la naturaleza o disminuyendo el tamaño de seres humanos en sus cuadros para dirigir la mirada del espectador hacia su dimensión metafísica. Su obra, claro que produce placer y demuestra virtuosismo. Pero Caspar es novedoso. Representa algún tipo de individualidad expresiva. Si en las diapositivas no estuviesen las citas de los cuadros, podríamos decir con facilidad ¿cuál es la obra de Friedrich, o de Carus, o de Dahl? Caspar no solo se rebeló contra la autoridad académica de las artes, sino que también tuvo una postura política clara durante la guerra de la Sexta Coalición. Participó en una exposición conmemorativa con las obras Tumbas de los Viejos Héroes, La Tumba de Arminio y El Cazador en el Bosque. Estas obras recordaron la acción patriótica de los que murieron en la guerra. Tomando en cuenta el contexto de la exposición conmemorativa, es evidente que tanto la saturación emocional como la sensibilidad a la experiencia hacen parte de una valoración fundamental a la obra misma. Porque como dice Lindy Márquez, en dos sentidos a la vez, el arte no sería arte sin la experiencia, y experiencia no sería experiencia creadora sin arte. Se puede decir entonces que el espectador podría percibir la experiencia catártica que tuvo el mismo Caspar y los espectadores de la época. Si bien algunos aspectos de Dutton dependen del artista, como lo son la habilidad y virtuosismo, el estilo, novedad y creatividad, la individualidad expresiva, las demás son relativas al conocimiento, experiencias y sensibilidad del espectador. Así, la vivencia con la obra es un juego de múltiples factores interactuando entre sí. Como espectadores, nuestra interpretación de la obra depende de nuestro interior o nuestro exterior que nos moldea. Si la vivencia misma con la obra la define, ¿hasta qué punto una obra se vale por sí misma sin la intervención de un museo, siendo, en este caso, un museo con historia elitista? El reflejo del alma y sentimiento, como aquí lo dice Caspar, ¿se refleja explícitamente en la obra o solo podemos intuirla al conocer los diferentes contextos del artista? ¿En qué momento dejará entonces el arte de provocar tantas preguntas? Muchas gracias. Listo. Sí, lo vieron bien, lo escucharon bien. Sí, Isa. Ahí nadie responde. Sí, sí. Isa, cuéntanos qué le quieres adicionar a la presentación. Todos la vieron bien. Chicos, ¿están ahí? Hola, sí, hola. Bueno. Sí. Isa, ¿qué le quieres complementar? Pues, más allá de la exposición, es la actividad. Y es que personalmente yo tuve que consultar mucho y leer sobre muchos diferentes contextos. Y una cuestión limitante para mí fue un poco el tiempo, puesto que tuve que sintetizar toda la información, no solo del museo, sus contextos y su historia, sino también tanto del artista como de su obra y del movimiento en el que se estaba desarrollando en esa época, que era el romanticismo alemán. Entonces, no voy a decir que fue limitante, pero sí fue un poco algo que le puso otro grado de dificultad, y es poder sintetizar toda esa información de la mejor manera, de tal forma que la información no salga explícita, sino que a medida de que se fuera dando la exposición, con algunos datos se fuera dando como toda la información. Pero como bien lo dije en el video, me parece que el museo sí es algo un poco contradictorio en cuestiones sociales, puesto que reivindica su postura del hecho de que no estuvo de acuerdo cuando el partido nazi quemó y desautorizó la publicación de obras modernas. Pero llega mi pregunta y es, bueno, ¿por qué obras modernas masculinas? Porque estuve mirando en todas, en la página del museo, y tanto en las exposiciones virtuales que tenía por unidades, como en la colección en línea, como en los tours panorámicos, se ve que no hay una obra de una mujer, al menos en las salas que son estáticas, pues que son siempre esas mismas salas, que no rotan. Entonces eso me hace pensar como, bueno, hay tres salas en específico que cada una de esas salas tiene como principal un artista hombre de la época del partido nazi. Y en esa época nosotros sabemos que hubo de gran renombre la escuela, la Bauhaus. Entonces, muchas mujeres artistas muy buenas de esa época llegaron a ser incluso docentes, y no solamente docentes, sino ganar premios y nominaciones internacionales del arte. Y no entiendo por qué el museo, al reivindicar su postura de que no comparte esa postura del partido nazi, ¿por qué no lo reivindica con mucha más fuerza, incluyendo artistas mujeres? Entonces, esa fue como la parte en la que me dio como un poco de rabia la limitación del tiempo, porque sí tenía un poco de esa crítica feminista a por qué, pues a esas colecciones en el museo, pero no sé, no tendría nada más que agregarle. Muy bien, Isa. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Isabel, a Isabela? ¿O complementar algo? Yo quiero preguntarle algo a Isa. Y yes. Pues, aparte de toda la crítica que le haces al museo y todo ese contexto que muestras que es súper interesante, a mí me gustaría saber qué te pareció entonces la obra en sí de este artista que estabas viendo. Pues, ¿cuál, pues que si te transmitió algo o qué te pareció, si te gustó? No me quedó muy claro eso. Sí, no, tranqui, igual mi postura no fue bastante clara, porque de hecho intenté que no lo fuera, que fuera más como lanzar preguntas más allá de conclusiones, pero en cuestiones personales, a medida que fui buscando la obra del artista, me parece que en su época tuvo una postura política muy clara, y no solamente en cuestiones políticas, sino también en cuestiones académicas, puesto que desde sus primeros años en la Academia del Arte, porque él estudió en la Academia de Bellas Artes de Salzburgo, si no estoy mal, y desde que puso su pie en esa academia, no hizo más que criticar el trabajo de sus maestros y de sus profesores de arte, diciendo que todo lo que ellos enseñan no es exclusivamente arte, por lo que lleva también su crítica de todo lo que se exhibe en un museo no es arte. Entonces, si nosotros en este contexto actual, en el 2020, si podemos ver la obra de Caspar, podríamos decir, bueno, sí, es del romanticismo alemán, no es demasiado moderno, puede que no haga una crítica social, pero como bien lo dije en el video, si nos adentramos un poco en el contexto, me parece que la obra es demasiado disidente, no solamente en cuestiones políticas, sino también en cuestiones religiosas y sociales. De hecho, hay una pintura de él que la voy a mostrar aquí, si me dejan un momento, porfa. Bueno, hay una pintura de él de una montaña, y en la punta de la montaña está un Cristo crucificado. Entonces, aquí voy a compartir mi pantalla con la ventana para que lo vean. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿La retomas por...? Por su contexto, por su crítica a la religiosidad, que es esta, la cruz en las montañas. Y es que él critica, o bueno, más allá de criticar, muestra que para él es demasiado importante la presencia de la naturaleza, más allá de la presencia de una divinidad que está descrita mediante una religión. Entonces, en esa época había demasiada presencia del arte clásico. Entonces él lo que hace es básicamente coger el formato de esas obras clásicas, que son estos ornamentos, y ponerlos en mostrar esta obra. Y específicamente esta cruz, muchos críticos le decían como, venga, si usted quiere criticar la religiosidad, ¿por qué pone esa cruz ahí? Y él decía algo así como que, pues si para ustedes la cruz significa una religiosidad, para mí lo que está debajo de la cruz, es decir, lo que sostiene esa cruz, que es la naturaleza, representa para mí lo divino. Y sobre todo en esta, que se llama El monje a la orilla del mar, que este historiador, John Murray, lo define como un artista que dirige la mirada del espectador hacia su dimensión metafísica. Entonces lo que hace es coger la figura de un monje y reduce su tamaño para que la persona, para el espectador, para el que ve la obra, se vea como un ente diminuto en todo lo que es. Entonces, es más, por aquí puse, él en una clase, pues en una clase de la Academia de Bellas Artes había dicho que no todo se puede enseñar y no todo se puede aprender mediante la práctica. Y acá dice que, por lo tanto, ustedes, maestros del arte, tengan mucho cuidado de no imponer tiránicamente sus enseñanzas, porque pueden rasgar fácilmente las delicadas flores, destruir el templo de la peculiaridad, sin el cual el hombre no puede hacer nada grandioso. Y bueno, acá también muestra una postura un poco de que el artista es un ente divino y algo así, pero recordemos que él viene del romanticismo alemán, que era un movimiento que planeaba llevar al hombre a algo divino, es decir, recordarle al hombre que él no es el centro de todo, gracias a las múltiples guerras y revoluciones que se habían dado en la época. Entonces, para mí personalmente, todo esto es justificación de que, estudiando los diferentes contextos de Friedrich, estoy bastante de acuerdo con su obra y me refleja no solo sus críticas hacia las dimensiones del hombre, sino también hacia sus posturas políticas. Y ya. Muy bien, Isa, muchas gracias. Muy bien. Laura. Hola. ¿Y Laura? Isa, tú... Sí, ya lo voy a compartir. ¿Tú me vas a colaborar, Isa? Bueno, mientras Isa comparte la pantalla... yo quiero contarles que fue muy difícil hacer este trabajo, pues, bajo esas Laura, circunstancias. Laura, discúlpame, Laura, lo tienen, lo están exponiendo, lo tienen el micrófono encendido, por favor, lo apagan. Listo. Sí, Laura, sí se ve, sí se ve, sí lo ven, pueden ver esto. Sí, Isa. Ok. Seas nombrada, Isa. Listo. Bueno, entonces, quería pues contarles que fue muy difícil pues hacer este trabajo bajo estas circunstancias. Tal vez si no hubiera sido así, hubiera sido un mejor trabajo, pero aún así pues quedé satisfecha. Bueno, entonces mi recorrido virtual lo hice por el Museo de Bilbao, por el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La verdad, como tengo poca experiencia con estas cosas virtuales, encontré el museo pues como al azar, miré algunas de sus pinturas, y bueno, entonces en el documento está como la historia un poquito del museo, que la tomé del museo y algunas otras pues fuentes, y el cuadro pues en el que me fijé mucho, que me gustó mucho, es La bandera de Arlette, se llama, de Paul Gauguin, no sé cómo se pronuncia, si lo pronuncié literal. Creo que va a ser muy difícil porque no veo muy chiquita esa letra. Bueno, voy a hablarles como de lo que recuerdo. Y se le puede ocupar. Ok. A ver. Bueno, esta parte que está en comillas es la descripción que hace el Museo de Bilbao, que la tomé, la tomé del museo y la pegué ahí tal cual. Isa, bajas, por favor. Ay, no puedo ver casi. Es que mi celular es muy chiquito. Bueno, igual Laura, voy a tratar de hablar pues como... Exacto, más es ¿Dilo? Como la experiencia del recorrido, no tiene que tener contener pues como la exposición, todo lo conceptual. Uh-huh. Bueno... Yo también hice la misma cita que, casi la misma cita pues que hizo Isabela en su video, porque también me parece como muy importante esa parte del texto de Lindy Márquez, que dice arte no sería arte sin la experiencia, y experiencia no sería experiencia creadora sin arte. Ambas van siempre de la mano en sus dos sentidos a la vez y se relacionan en sus ires y venires. Esa frase me parece muy importante a la hora pues, de interpretar una obra y de crear una obra y de todo lo que gira en torno a la obra. Bueno, las banderas de Arles me pareció, pues, aparte de la técnica, muy bonita y los colores. Aparte de eso, me parece muy bonita, pues, como la historia que contiene, que no es solamente esa obra, sino todas las de ese tiempo, pues, de Paul. Y es como una técnica a la que ellos llamaron sintetismo, que se trata de plasmar no lo que uno está viendo directamente, sino lo que uno siente al ver lo que está observando, pues como el sentimiento, lo que uno interpreta de lo que está mirando. Entonces estas son como un poquito abstractas, pues es como un principio de las cosas abstractas y me parece muy bonito y te siento como una conexión con mi infancia, pues con y con mis abuelos y mis antepasados, y pues como yo soy del campo, eso es una influencia bastante fuerte en lo que quiero ser, en lo que soy, en lo que quiero ser pues en el arte. Y estoy toda nerviosa. Dale, tranquila. No sé si tengan alguna pregunta, la verdad no sé qué más decir. Pues fue una experiencia muy bonita todo pues enterarme acerca de lo que es el sintetismo. Me gustó muchísimo pues ese ejercicio y ya pues no sé si de pronto quieren que les comparta el texto por el chat a los que quieren pues como leerlo. Es una reflexión como muy, muy personal, más de una crítica o de... Pues es una reflexión muy personal acerca de lo que yo interpreto pues de esa obra. Desde tu mirada. Dale, dale. ¿Cómo? Mándalo, manda el texto que yo lo quiero leer. Venga, entonces, como Laura tiene unos problemas con el celular y para que no se complique más, yo se los envío. Listo. Listo. Laura, ¿cuál crees desde tu experiencia con la obra, pues con el recorrido que hiciste, que es el papel del artista en la sociedad, que lo tomaste en el texto? ¿Cómo, profe? Perdón, no escucho bien. Desde tu texto, que lo retomaste una parte de cuál, una premisa, ¿cuál es la función del artista en la sociedad? Según el recorrido que hiciste, compárteles a los compañeros que cuál fue tu reflexión acerca de eso. Ay, jue madre. Bueno, no es de la reflexión, tranquila, desde tu postura personal. Bueno, pues la verdad yo no estaba pues como muy segura en sí de cuál era la función del artista, pues porque me parece que limitar, pues que definir eso es como limitar también el arte, ¿cierto? Uh-huh. Recuerdo que en el texto mencioné mucho la experiencia y el contexto del artista, de la obra y del observador de la obra, que me parece muy importante, pues que son esas cosas que tienen que tener pues en cuenta siempre, siento pues que siempre son muy importantes. No recuerdo más, profe, la verdad, y como no tengo el archivo acá a la mano, es difícil. Listo, Laura, no, tranquilita. Pero, no sé. ¿Alguien le quiere preguntar a Laura? ¿Quiere hacer algún aporte? No, listo. Listo, bueno, Laura. Chicos, muchas gracias. Juan Camilo. Hola, hola a todos los que nos saludan. Hola, bueno. Compañero. Olis. Mi trabajo como tal fue de Vincent Van Gogh. Yo ya hoy les voy a mostrar pues, el trabajo en la pantalla y todo, pero pues mientras que me carga. Uh-huh. Un segundito. Mientras que le carga la pantalla a Camilo, ¿quién quiere seguir después de él? ¿Quién? ¿Quién quiere compartirnos la experiencia de la recorrido virtual después de Camilo? ¿Quién dice yo? Yo soy yo. ¿Quién es ese yo? Kenneth. Kenneth, listo, Kenneth, muy bien. ¿Quién más después de Kenneth? Chicos, la idea no es forzar, es simplemente que compartan y no tiene que ser pues como todo lo que pusieron, sino como más desde la experiencia del recorrido, listo, incluso con sus dificultades y todo lo que hubiesen podido tener. Okay. ¿Quién dice yo después de Kenneth? ¿No? No se peleen. Sí, no se peleen. Dale, Camilo, mientras lo piensa. Ok, ¿sí se ve bien ahí el Word abierto? Tómelo. Sí. Yo voy a mandar el PDF de Laura por el grupo, ¿listo? Ok. ¿Tati está hablando? No, Tati no tenía el... Bueno, no sé. Dale, Camilo. Bueno. Bueno, este es el trabajo pues que saqué para la entrega evaluativa de introducción al arte. Sinceramente el trabajo fue muy por encimita y todo porque no estoy muy familiarizado con los trabajos escritos, pues vengo de una carrera un poquito matemática y no hice mucho sinceramente por el lado del escrito. Empecé pues primero mostrando que hice el Museo Van Gogh que queda en Holanda. Este artista, pues, aunque no conocía mucho de su historia y sí algo de su obra, me inquietaba mucho saber más sobre él y en varias clases lo he tomado como referente para así seguir investigando sobre él. El contenido, pues, lo organicé de esta manera, no voy a, pues, a leer absolutamente todo, a pasar por encimita, el que le interese la historia ahí lo puede ver. Un artista, pues, que es controversial para muchos, entonces ahí, bueno... Biografía, ¿qué es el arte? ¿Qué es un artista? ¿Para qué es el arte? ¿En qué marco institucional se inscribe? La visita virtual, que es un video que no es mío, no es de mi autoría, lo tomé de un youtuber ahí pues que encontré en internet, y ya las conclusiones sobre si él es un artista o no, dependiendo de las premisas vistas. Acá la biografía, esta foto que se ve acá es del museo, lo que se dice pues sobre él, y esto es tomado pues de la Galería de Van Gogh. Esa es la premisa, pues, de Dutton, adaptada, pues, a la... ¿Dónde está? ¿Cómo es que llama? Lina Márquez. Lindy, sí. Lo siento, pero mi memoria es un poquito mala. Ahí están simplemente los puntos de vista, los marcos que tiene que cumplir, entre comillas, para que sea arte o no. Y ya aquí empiezo, pues, como... a desarrollar todo eso según mi punto de vista. En el primer punto, que es el placer directo, pues ahí como lo puedo decir por encimita, no hay nada que refutar en que las obras de Van Gogh, cuando las mira, pues esas pinceladas, esos colores y todas esas formas como tan peculiares que tiene su manera de pintar y su transformación a lo largo de las épocas según su estado de ánimo, eso se logra notar visualmente y eso da mucho placer y inquieta mucho al verlas. Pero me puedes ir ayudando con las premisas para no subir y bajar tanto. Sí, es que nos describas un poco como la experiencia del recorrido y qué fue lo que más te marcó, ya sea bueno o malo, enriquecedor o no, aciertos, desaciertos como en ese recorrido, ¿qué se te quedó? Pues ya con los, ya ahí puedo decir mejor lo de ¿qué es para qué es el arte? Que eso sí lo escribí como de mi autoría y se los voy a compartir pues que es breve. El arte visto desde el punto de vista de un artista sirve para desahogarse, sembrar dudas, ideas, plasmar o acercar la realidad a su manera de ver. O todo lo contrario, alejarse de la realidad por medio de la representación misma. Es un medio y también un fin para lograr encajar en un marco social y cultural. Para el observador es una simple distracción o como puede serlo todo, es decir, el arte al observador puede cambiarle la vida por completo. Puede ser una fuente de construcción y de construcción crítica. Puede alejarlo o acercarlo a la realidad como al artista. Pero difiere en que tal vez el observador pueda entender o no lo que el artista quiere mostrarle. Eso es una de las cosas que más me inquieto porque al mirar cada obra de Van Gogh y todo su envoltorio, como se dice, todo lo que está en el cuento metido en la obra. No solamente es como, o sea, él pintaba seguido, nosotros conocemos por la historia, por encimita, al que no, pues ya le digo que él pintaba seguido, él en muy poquito tiempo hizo centenas de obras, y eso cuenta una historia también alrededor. Ahí simplemente no nos muestra como la realidad del artista, cómo él veía las cosas, cómo él sentía el mundo y su realidad, sino que también nos cuenta un contexto social y cultural de la época en la que vivió. Y esto pues lo quise mostrar como de una manera u otra. Acá pues algunas obras de él, como dije, distintos momentos de la época en que pintaba, distintos sentimientos, o sea, distintos... Ay, no siento. También soy malo para hablar. Tranquilos, chicos. Igual no se están viendo todos, así que tranquilos. Bueno, está bien. Ya por ahí, pues acá algunas fotos de partes del museo que son muy, pues en general son bonitas, no como tal la obra de Van Gogh, pues como lo principal del museo, sino que el museo también encaja como con cierto aire del sentimentalismo que él manejaba para hacer sus cosas. Dependiendo del piso y dependiendo de la sección, se maneja un aire diferente en el museo, y eso es algo que encajó muy bien y que las personas que se encargaron, pues los arquitectos y todo, lograron engancharse mucho con el artista y lograr que esas obras estuvieran en el lugar correcto. Acá ya la conclusión, que es muy, muy, muy personal. Al momento de decir si Van Gogh puede ser tomado como artista según las premisas de Denis Dutton, y si sus trabajos son obras de arte, puedo concluir que sí. No solo por lo dicho, tal vez contradictoriamente en puntos anteriores, sino más bien por la capacidad misma de este hombre en plasmar su vida, sus sentimientos, sus vivencias, etc., a través de sus habilidades motrices y cerebrales e imaginativas. A su vez, de ser alguien capaz de lograr algo tan maravilloso en poco tiempo como artista. Además de las premisas ya como punto personal, personas como Van Gogh hacen arte, porque logran cambiar la vida de las personas que logran conocer su obra, de dar esperanzas, de luchar, de ser disciplinado y de nunca dejar de aprender del entorno y de sí mismo al momento de realizar cualquier tipo de trabajo. Ahí no sé, trabajo o pasión por eso. Es lo que hace, ay, no sé qué carajo escribe ahí. Cualquier tipo de trabajo. Eso es lo que hace a este hombre ganarse el título del merecido genio del arte, o conocido y destrozado en la actualidad, el título de artista. Creo que para varias personas, no sé si todos estén como ¿cómo se dice? En concordancia conmigo. Van Gogh sí logra ser un artista, aunque hay unas premisas que no cumple, pero aún así, tomando en cuenta todo el movimiento de qué es el arte a lo largo de toda la época, y de todas las épocas, perdón, él se sigue adaptando, o sea, se puede tomar toda obra que él tenga como cualquier tipo de arte que se pueda mirar, y eso también es una conclusión a la que llegué. Dime, Vale. Cami, ¿qué premisas Van Gogh no cumple para ser un artista? Espérate, dame un segundito. Por ejemplo, lo de marcarlo en un, o sea, lo de ponerlo en un lugar específico, digamos en un museo o algo, él no lo cumplió en su vida, pero sí cuando ya estaba muerto, o sea, eso fue algo muy pesado, él nunca pudo exponer como sus obras para que se vieran como arte, o sea, él era muy desconocido en el medio artístico en esa época, eso es lo único como que no cumpliría ahí. A mí esa premisa me parece muy... yo no sé, muy ortodoxa, o sea, no, what the fuck, como que no voy para nada de acuerdo con que para uno ser un artista debe haber expuesto en alguna galería o algo así, no estoy de acuerdo con esa premisa. ¿Será que todos los que expuestos en alguna galería son artistas? Es que eso da hincapié para muchas cosas, porque mira, por ejemplo, el artista de Isa, el medio lo quitaba, el medio no quería que estuviera ahí porque estaba como cambiando las formas de ver las cosas y estaba atacando algo que en el momento no se podía tocar por nada del mundo. Sí, pero aún así, el artista, que esa es la vuelta, y el man cumple con las con los requerimientos. En parte, pues. Vale. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda, queja, reclamo? No, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Camilo? Duda, queja, reclamo, felicitación. No, no, muy bien, muy bien. Es también como generar esas reflexiones, como lo dijo, pues, y preguntas de los compañeros, como lo acaba de hacer Valeria. ¿Alguien tiene otra pregunta? Pregunten sin miedo, yo no muerdo. No, parece que no. Hola. Dímelo. Pues más que una pregunta, quería pues como señalar algo que olvidé pues como ahorita en mi exposición y que me parece que tiene mucho que ver pues ahora y en todas las interpretaciones que vayamos a hacer. Y es que yo me di cuenta al final del trabajo de cómo influía mi experiencia y la experiencia del autor y el contexto pues de la obra como tal en mi interpretación, pues de cómo yo tomaba mi experiencia de vida, mi contexto, el contexto de él, el de la obra, para dar una interpretación. Y me di cuenta de eso cuando ya lo había hecho. Entonces me pareció pues como muy importante que lo supieran, ya eso era todo. Sí, eso es verdad. Uno también se da cuenta de eso después. Y yo que no. Claro, eso me recuerda mucho. Sí. Perdón, dale por interrumpir. Eso me recuerda mucho a las primeras clases que tuvimos, pues presenciales, obvio, en la universidad, que hablábamos sobre qué era y qué no era arte, y que cómo la experiencia de uno como espectador o del espectador influye para que una obra sea considerada arte o no. Entonces eso me parece súper importante lo que dices, Laura, porque tiene, pues sí, tiene todo que ver en una exposición, en una sola obra o en un artista. Uno como espectador es el que define muchas cosas. Profe, tiene el micrófono desactivado si está hablando. Sí, está hablando. Que creo que muy bien, nadie más tiene preguntas para Camilo, creo. Camilo, muchas gracias. Podemos terminar con Kenneth esa parte para que no se prolongue mucho. Lo que podríamos hacer en el siguiente segmento, no de 40 minutos, creo que hay que ir cortando para que no, pues no creo que, no sé si están cansados en este momento, supongo que sí. Es terminar con Kenneth y de pronto hacer una retroalimentación del texto. Y a partir del texto, entonces, el texto sobre la imagen, una reflexión sobre lo que llamamos percepción, imagen y realidad, que va a ser como la triada que vamos a tomar para el próximo encuentro. Y a partir de ahí ya genero como un ejercicio que es más un juego, pues no todos lo tienen que hacer, si lo quieren, la idea es pues que participen, pero como dije, no estoy obligando a nadie, pues es más como un encuentro también desde esa cotidianidad, listo. Kenneth está preparado. Kenneth, hola. Hola. Hola Kenneth, ¿cómo estás? ¿Sigues? Bien, gracias. Yo lo voy a hacer más bien hablado porque no puedo como mostrar lo que estoy hecho porque todavía lo estoy terminando. Pues dale, estoy terminando dale. De agregar unas cosas que me llamaron la atención. Sí, Kenneth, no te preocupes. Dale, tranquilo. Yo visité el museo. ¿Cómo dice? Yo hice el Museo Dolores de Olmedo, el que se encuentra en Xochimilco, en el sur de la Ciudad de México. En el museo es súper, súper abierto y pues para mí como que la sala que más me llamó la atención fue una que le dedicaron a Frida Kahlo. La se titula Me pinto a mí misma. A mí Frida Kahlo me parece una artista, pues, que como siempre una mujer, no le dan como que la atención que realmente merece. Y a veces uno dice que por el tiempo, por la época, es que no es reconocida, y a veces Frida Kahlo es más como una figura abstracta, por así decirlo, de lo que realmente hacen las mujeres hoy en día. Frida Kahlo para mí fue una inspiración, porque a pesar de todo el sufrimiento de sus cuadros, que están literalmente hechos a base de sufrimiento, de engaños, de accidentes, de dolor, pudo haber sido aún más reconocida si ella no hubiera estado en cama. Ella estuvo en cama, tuvo accidente que la dejó literalmente postrada en cama. O sea, mi pregunta sería como, ¿habría algún artista masculino que haya sufrido igual o más que Frida y sea igual de reconocido? Pues digo yo que... Hola. Hagamos la pregunta a los compañeros. ¿Qué piensan los compañeros de lo que nos está planteando Kenny? ¿Saben de algún artista? Vuélvela a formular, Kenny, por favor. ¿Existe algún artista que haya sufrido más o incluso lo mismo que Frida Kahlo y sea más reconocido que ella o igual de reconocido? No sé, eso a mí la verdad me parece demasiado relativo, puesto que nadie tiene, para mí, el juicio de decir que alguien ha sufrido más o ha sufrido menos. En cuestiones de, no sé, de que si una tortura es peor que una ruptura amorosa, pues ahí sí podríamos hablar de muchas cosas, pero yo la verdad, yo no conozco la verdad. Yo también me siento de acuerdo con Isa, porque yo creo que es muy difícil juzgar el dolor de una persona. Y si bien el de Frida fue muy físico y fue muy traumático, yo creo que, o sea, el mundo como tal, más allá incluso de los artistas, está lleno de gente que sufre muchísimo, enfermedades mentales a veces. Y eso es algo que también... tal vez no es tan reconocido. Lo que pasa es que nosotros conocemos el sufrimiento de Frida porque ella puso su arte a disposición de ese sufrimiento. No sé cómo decirlo mejor, pero básicamente la conocemos a ella, o sea, su arte está enfocada en todo ese dolor, y tal vez no todos los artistas hayan querido basar su arte completamente en eso, y por eso no sabemos tanto de un caso parecido al de ella. No sé. Sí, Jessica, gracias. Yo pienso que es muy... Perdón, Laura. Disculpa. ¿Vas a decir algo? Tranquilo. Yo pienso que el sufrimiento es algo que no sé, que no se puede medir, pues que es difícil de medir, porque cada persona es un mundo y cada persona le da valor a las cosas. Pues por ejemplo, para mí hay algo que me puede causar mucho dolor y otra persona dirá, pues, como qué bobada. Entonces pienso que es muy relativo, pues, como decir eso. Ok, muy bien, Laura. Creo que Camilo me va a preguntar eso a mí, pero yo estoy de acuerdo con Isabel y con Laura en que tendríamos que medir el sufrimiento y cómo volvemos a la percepción. No creo que todas lo percibamos de la misma manera, así que no creo que sea clasificable. Pero ¿conoces de pronto algún artista, hombre, que haya hecho lo que hizo Frida a su manera? O sea, que haya pasado sufrimiento físico y tantos dramas que tuvo en la vida, y pues sea reconocido o no, pero que haya pasado por eso. Lo que pasa es que lo conozco en el caso de David Nebreda, que tiene, ya se los había mencionado en varias ocasiones. Profe, yo lo iba a mencionar. Yo, vea, ahorita lo pensé y yo, si ese man hace un montón de cosas súper raras, seguramente tiene mero rayón provocado por alguna cosa. Claro, y es un dolor... desde su realidad es muy profundo, quizá muy distinto al de Frida, porque además el de Frida no solamente era de su mundo interno, sino de su relación con Diego, con el muralista. En el caso de David Rivera es muy hacia adentro, muy, muy profundo desde la humanidad misma. Por eso no creo que sea como comparable, pero si fuésemos a hablar de uno que sí, David Nebrija me parece el más extremo de todos. Y creo que ahí hay mucho dolor, de múltiples maneras, pero hay mucho dolor. Y también creo recordar, ahora ya que me acordé, ay no, esperen, qué pena. Yo no sé, es que usaron mi pieza como sala acá de conversación, pero bueno. Que no sé si alguien ha escuchado el caso de una cantante que se llama Ana Divey, algo así. Que es una vieja que está en una banda musical. Entonces, pille pues, los integrantes son ella y un montón de entes que ella creó, o entes como demoníacos que conviven con ella, como otros alter ego de ella. Entonces, ella creó su banda y el contenido de sus canciones a partir de todas las experiencias traumantes que ha tenido, porque en su infancia sus padres y su familia abusaban de ella sexualmente y físicamente. Entonces, en todas esas situaciones traumantes, ella creó alter egos y ella los ve a ellos como entes vivientes. Entonces, cuando ustedes buscan la banda de ella, que ahorita se los anoto en el chat, es ella cantando, pero ella dice que los que componen la música son esos espíritus. Entonces, es mera vuelta, la verdad. Tienes toda la razón, Isa, sí. Si no la compartes, muy chévere. Obviamente deben haber otro, pues múltiples artistas que lo hagan. Pero como dijo Laura y Isa, eso es relativo y tendríamos que entrar a mirarlos paulatinamente. Que creo que con el tema de la belleza se va a hacer un poco más evidente. Cuando decimos que la belleza va a estar muy relacionada con esto de lo bueno y lo bello, lo bueno y la verdad. Y ahí van a entrar pues como otras nociones, otras categorías para definir si en el caso pues de lo que nos está formulando Kenneth, si hay dolor o no, y eso también va a ser relativo igual que el mal o el bien. Pero como dije, creo que de los más extremos, aunque en el caso de Marina Abramovic, que también la tomo mucho, aunque también es mujer como Frida, también sufría a su manera, y eso lo evidenció no como un dolor, sino que lo transmitió socialmente. Eso no quiere decir que no sea un dolor que se lleve cultural en el caso de Marina. Se lleve de manera cultural de adentro hacia afuera, que yo también creo que es como la cuestión del papel fundamental del artista, hacer eso que es sensible y que les había dicho en otro texto, que no se puede expresar de otras maneras posibles. Pero dale, que en el continuo que ya conversamos cuando hablemos del texto y la imagen sobre eso. A mí Frida Kahlo me parece una inspiración debido a que ella hizo la pintura de la columna rota, no sé si algunos la conocen, la hizo en cama, pues cuando todavía están postrada en cama, e incluso hizo algunas otras obras más postrada en cama. Mi pregunta también es, ¿por qué algunas mujeres que sí tienen los medios, o sea, no están postradas en cama, están libres, pueden como... darse a conocer, ¿por qué no lo hacen? O sea, es como que a veces las mujeres tienen el miedo y por ser mujer no van a hacer como que lo mismo que hacen los hombres, cuando supuestamente estamos en una lucha de igualdades. Esto no solamente es con el arte, sino como que también en el ámbito así como laboral y lo más común. Una mujer puede hacer algunas cosas y los hombres también, ¿por qué no? Ay, perdón, me enredé. Unas mujeres pueden hacer las mismas cosas que los hombres, entonces, ¿por qué algunas que no sufren tanto, o sea, como que no tienen tanto estrés, tantos problemas, no se dan a conocer, no hacen lo que quieren, no hacen lo que les gusta, están como que encerradas en ese del qué dirán y de que es mujer tiene que ser esto, que es mujer tiene que ser aquello, que es mujer no puede ser esto. Yo quiero interrumpir acá, discúlpame, sí, Kenneth, para hablar sobre algo respecto a lo que decías, y es que yo creo que eso se puede extrapolar casi que a la situación que estamos viviendo en este momento con la universidad, porque muchos de los estudiantes que tenemos recursos para estudiar, para hacer clases virtuales, ¿por qué no lo hacemos? Y yo creo que también entraría ahí esa cuestión de percepción de lo que decías, de la que está postrada en cama, o de la que sufre, o de la que tiene estrés. También entraríamos en esa discusión con estos estudiantes, y es porque acá pienso que la discusión la estás llevando un poco a, bueno, ¿por qué no se hacen notar? Y es como, bueno, creo que debemos de tener muchos factores en cuenta más allá del hecho de que sean mujeres. También comparto lo que dice Isabela, pues, y pienso que eso está cargado de muchos otros temas, pues, y cuestiones sociales, porque la sociedad se encarga también de reprimirlo a uno, la misma sociedad. Entonces es mera vuelta como lanzar esas afirmaciones así, porque no se trata solamente de eso, sino que hay un montón de temas que tienen que ver con esas actitudes. Ya, eso era todo. Sí, Laura, gracias. Kenneth. Pues para mí, Fiacalo, el inicio es de su carrera artística, se basó mucho en hacer retratos. Incluso hizo el retrato de amigos que tuvo en Estados Unidos, y también pasó a hacer retratos desnudos, incluso dibujó la desnudez de su prima, que aún no había alcanzado la madurez femenina, por así decirlo. De hacer estos retratos desnudos pasó a hacer como elementos así mexicanos, pero que también transmitieran ese dolor que ella sentía, porque pues las constantes infidelidades de Diego la tenían como que entre la espada y la pared. En conclusión, Frida Kahlo me impactó demasiado, porque se puede ver que de un error pudo recrear, pues, error como los accidentes, que todo el mundo dice que los accidentes son errores, pudo recrear tanto y poder resurgir como una mujer más empoderada e implacable. Esto para mí, esto la hace una gran artista, ver que a pesar de todas las fallas que tuvo, pudo como que hacer lo que quería, lo que le gustaba, y vio como más ese dolor como una oportunidad de hacer obras de arte. Preguntas y sugerencias. Todo ello. Kenneth, reflexión tuya respecto a la experiencia de visitar una obra virtual. La experiencia fue, como era la primera vez que la hacía, la experiencia fue como impactante. Uno sabe, pues, visitar un museo que literalmente queda lejísimos, y la aplicación de Google te permite como caminar, como si literalmente estuvieras dentro del museo. Para mí fue como que me quedé sorprendido el alcance de la tecnología. Yo pensaba que Google Maps, usan la misma tecnología de Google Maps, y yo pensaba que solamente para exteriores, pero pues literalmente tú entras al museo y le das clic en algunas partes y te lleva hasta literalmente la obra, así como si estuvieras cara a cara mirando la obra, y te da la descripción de la obra. Para mí fue muy, muy, pues como literal me quedé sin palabras, eso fue asombroso. Ok, Kenen, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Yo quiero acotar algo también a lo que dijo Kenen. Claro, también. Que hay unos museos también específicamente, pues ahí estando en la búsqueda y jodiendo mucho con eso, que si usted se para también en algún punto específico, hay un momento como que un asistente virtual también le dice a usted, bueno, en este momento vamos a empezar la obra de tal otro artista que dice tal cosa, habla de eso, habla de otro. Entonces cuando ya termina la obra es como, bueno, ya terminamos la parte de él, comenzamos con este otro que te cuenta esa historia. Bla, bla. Uy, si yo hubiera encontrado eso, hubiese sido chévere. O sea, yo encontré la página oficial de mi museo casi que 2 días antes de mandar esa exposición, se los juro, eso no se encontraba por ningún lado, eso estaba en alemán, eso fue una odisea totalmente. Ah, sí. Es un poco popular. Y es que ciertos museos están patrocinando, pues que pueden hacer visitas, pero en realidad no te dejan entrar sino hasta la puerta. Es dependiendo de la localización, pues los grandes museos no están permitiendo a todas las salas no están permitiendo la entrada. Pero bueno, muy bien, también era como el alcance de aprovecharse un poco de esta situación y cómo hacerlo. ¿Alguien, Kenneth, muchas gracias? ¿Alguien más quiere pues aportar su experiencia o dejamos las exposiciones hasta ahí? Listo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voluntariamente ustedes leyeron los capítulos del texto sobre la imagen. La idea es que nos puedan un breve resumen, muy breve, más que resumen es contarnos como en qué se les quedó de ese capítulo, ¿cierto? Porque no todos leyeron lo mismo, por eso era la idea que lo hicieran aleatorio, para que pudiesen retroalimentar a los compañeros y no todos tuvieran que leer el texto completo. ¿Quién tiene el capítulo 1? Yo, profe. Laura, ¿comienzas tú? Sí, un momentito, busco por acá mis anotaciones. Vale, ¿quién tiene el capítulo 2? Pues, ¿quién se les dio el capítulo 2? Yo. ¿Y el 3? Chicos, la idea es que sea dinámico, pues obviamente no es difícil quedarse especulando. Entonces, quienes leyeron los capítulos nos van diciendo si está consecutivamente o si lo hacemos alternando las lecturas. Empieza Laura y continúa ella, y bueno, le damos paso como a la tercera persona al que haya leído el tercer capítulo. La idea es que todos participemos para que no sea como muy, pues mucha presión, y de ahí también podemos retroalimentarnos un poco con lo planteado, la triada imagen, percepción, realidad. Cuando hablo de realidad también estoy incluyendo la realidad actual y lo que estamos viviendo. ¿Listo? Dale, Laura. Bueno, el capítulo 1 es del sueño a la pantalla. Entonces, empieza como a hablar acerca de la imagen, de dónde proviene, pues, como el origen, la raíz, pues, de la palabra. Por acá al final hay una pregunta, pues, que me gustó, que es expresar o reproducir, que es como el problema o el tema en que se va a basar, pues, como la imagen, pues, todo lo que hay en torno a la imagen. Entonces habla mucho sobre el modelo. Bueno, por acá hay otra anotación que dice importante, que dice que la imagen no es la semejanza, que dos objetos idénticos no son necesariamente la imagen uno del otro, incluso si se parecen. Que me pareció como súper confuso, además, como que me costó un poquito entender lo que dice ahí. Pero entonces hablaba de las cosas religiosas, pues que es una, o lo que dicen la religión, de que uno está hecho a imagen y semejanza de Dios, que realmente no es así, pues porque todos somos diferentes, o sea, no somos iguales, pero sin embargo, pues la religión dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, por acá también habla de que una imagen nunca es un objeto solitario, que es la marca de nuestra calidad de seres incompletos, que me pareció también me da vuelta esa frase, porque ¿cómo decir que seres incompletos? Pero bueno. Bueno, entonces tiene como varios asterisquitos. Entonces hay uno que se llama el modelo y su doble, otro que se llama la desemejanza, el acceso y el obstáculo. Por acá otro ser en representación, proyección mental. Ese de proyección mental, la verdad, me generó muchísimas dudas y creo que no puedo entender bien esa parte, pues, como de proyección mental. Por acá tomé, pues, como un párrafo que, la verdad, lo escribí para preguntarles a ustedes si alguien lo entendía y me ayudaba a entenderlo, porque no lo entendí para nada. Que dice así: la imagen mental es captada por el ojo y almacenada en el cerebro, no es inmaterial. Ella es, según Jean-Pierre, un estado físico creado por la entrada en actividad eléctrica y química correlacionada y transitoria de una amplia población de neuronas. La leo y no la entiendo. Me voy a adelantar un poquito como al tema de la belleza, que mencionamos de abordar la triada, imagen, realidad, percepción. Y desde ahí, según lo que está diciendo Laura, voy a dar apertura a una propuesta que tiene Juan, bueno, desde la ilustración. Él decía en su crítica al juicio que cuando uno observa una imagen, lo primero que se le viene a la mente es su parte cognitiva. Cuando dice, tiene el micrófono activado por todos los activos. Ya voy, perdón. Dale, dale, tranquilo. Entonces, lo que refiere es básicamente que cuando uno percibe una imagen, van a pensar en una flor. La parte cognoscitiva que te llega a la mente está dada por unas características: cuánto mide, cuál es su tamaño, cuál es su color, etc. Cuando abordemos la parte de belleza, nos vamos a dar cuenta que el juicio estético o la noción de placer o displacer se va a dar según lo que yo tenga la percepción o la idea que tenga de ese objeto preconcebida. Desde la posición de Kant, él dice que es una pelea, pues, con la historia cultural, porque él, desde su ilustración, pues, de la ilustración, que es como el marco racional del conocimiento, él sostiene que que el juicio estético es universal. Quiere decir que cuando observamos cosas bellas, a todos nos parecen bellas. ¿Cierto? Precisamente porque hay un juicio, dice él, desinteresado, después les explico un poco más eso, hay un juicio estético y ese juicio estético no sea en cuanto a conocimiento, sino al placer o displacer que ese objeto me genere. Voy a dar un ejemplo. La parte cognoscitiva es cuánto mide la flor, etcétera. Eso lo saben, por ejemplo, los biólogos o los científicos. Pero si uno observa, cuando uno contempla una flor, esa noción de sentimiento, de placer que me genera, es distinta a la parte cognoscitiva, ¿sí? Para Kant eso es universal, eso quiere decir que todos, independiente de nuestra cultura, según Kant y según el marco racionalista, cuando observamos una flor contemplativamente y no cognoscitivamente, nos va a generar el mismo juicio estético. Obviamente eso va a acarrear un montón de problemas desde la contemporaneidad y desde la ruptura del giro lingüístico y cultural, porque otros le van a refutar o a decir que no puede ser que teniendo, vuelvo al punto de las tradiciones, que siendo indígena, negro, blanco, mestizo, nos gusten las mismas cosas, ¿cierto? Incluso que siendo nazis nos gusten las mismas digamos que universalmente nos guste lo mismo. Hay un ejemplo que él pone, que lo amplían en la Fonda Filosófica, por si les interesa ver ese capítulo del juicio, la crítica al juicio, y es donde amplía, cuando usted ve un edificio muy bonito y ve versus, digamos, ponen el ejemplo del Taj Mahal, que es un edificio muy ostentoso y llamémoslo ostentoso, muy, muy bonito en su físico, y ves un ranchito en tablas, en madera. Entonces, según Kant, dice que a nadie le va a parecer más bonito el ranchito que el edificio, ¿sí? Y ahí es donde enmarca que ese es un juicio universal estético que hace la mente. la pelea con la con la historia cultural es que ellos van a decir que no a todos nos tiene que parecer, puede que a alguien le parezca bonito la casa de tabla y de madera y no necesariamente el edificio. Hacen como una estadística, pues hay muchos ejemplos que les voy a poner en los próximos encuentros, y es que hacen varias estadísticas y generalmente cierto prototipo de gente coincide en que este edificio es mucho más placentero, por ende es mucho más bonito y se puede hacer un juicio estético de ello. Relacionado con lo que dice Laura, básicamente es la cognición del conocimiento, es ese que describe, y esa es esa disyuntiva entre juicio estético y la noción de realidad va a ser la disyuntiva entre ciencia y arte, precisamente porque supuestamente una es subjetiva y otra es objetiva, pero van a haber varios autores que van a sostener que claramente la ciencia es imposible que sea objetiva, pues porque hay un investigador que está parado en un punto X y ya desde ahí tiende a ser no subjetivo necesariamente, pero tiende a tener un punto de vista que en el caso del arte ya difiere pues como un juicio estético específico. Pero relacionado con lo que dice Laura y en cuanto a la imagen, cuando se nos viene a la mente una imagen, en el caso de una obra que nos guste, esa obra, piensen en una obra que les guste y piensen en por qué les genera placer. Cuando a usted le genera placer, usted no está pensando en cuánto mide la obra, quizá piense en cuál era la propuesta del artista, pero no estás pensando en dimensiones cognitivas, sino que las estás pensando en nociones de placer. ¿Cuál es ese problema? Y eso lo van a ampliar desde la ilustración hasta la actualidad. El problema de la belleza y del juicio estético también va a traer la noción de la belleza, de la verdad y del bien y el mal, que también fue planteado por Aristóteles, y eso lo podemos ver pues paulatinamente en los encuentros que vamos a tener próximamente. Pero pues muy buena pregunta, Laura. Puedes continuar. Gracias, profe. Uh-huh. Bueno, yo lo que hago pues cuando leo un texto es como tomar varios puntos importantes, pues que a mi criterio son importantes, entonces voy a como a compartirles eso pues para que no sea todo muy extenso. Uh-huh. Bueno, por acá tengo un punto que me pareció también importante, que dice que toda imagen está siempre a mitad de camino entre el modelo imaginario y la realidad, que tiene que ver pues como con eso, esa parte que le ponemos nosotros a la imagen, pues, o que lo imaginamos y que tiene origen, pues, en una realidad, ¿cierto? Entonces, como que es algo necesario, siempre hay una parte imaginaria componiendo la imagen, ¿cierto? Bueno, por acá tengo como una pregunta, porque había un punto donde decía que no todos los signos son imágenes, que entonces hasta dónde llega el dominio de las imágenes, pues hasta dónde es el límite o qué se puede considerar como una imagen y qué no, y por qué. Dejemos la abierta para los compañeros. Yo creo que, Laura, dame un segundito, yo creo que si nos extendemos más tiempo, vámonos por eso a las 4:30, si nos extendemos más tiempo va a ser un poco tedioso como comprender. La idea no es acelerarnos en los encuentros, sino simplemente comprender situaciones. Y esa parte del arte en cuanto a la belleza y a la imagen es muy interesante, porque precisamente nosotros siempre que referimos a una obra bella, una obra que nos gusta, pensamos que es necesariamente una obra bella. Pero en la actualidad obviamente eso va a tener todas las rupturas posibles, porque también va... Laura, apaga el micrófono, por favor. También van a estar presentes como la parte cognoscitiva en la actualidad, es decir, ¿se tiene que pensar un arte actual o necesariamente es porque sea bello o no? Lo que voy a proponer es lo siguiente, en el caso de Laura que está formulando otra pregunta y vamos a desglosarla después, la idea es que esto no se convierta pues como en algo tedioso, lo que les propongo es lo siguiente, terminamos con Isabela, y les propongo dos cosas. Una, que la próxima clase expongan, preparen 5 minutos, no superior a 5 minutos, el capítulo que cada uno leyó, sobre la imagen, y, pero que lo haga de forma, no sé, algo, puede ser un mapa mental, lo que quieran, o lo pueden hablar, pero que sea más breve para que no nos cansemos pues escuchándonos. También me interesa bastante la retroalimentación, es decir, no simplemente ser oyentes, sino las preguntas que eso se pueda, que pueda suscitar. Hay algunos que yo escucho pues con frecuencia en los encuentros, hay otros que no, pues casi no participan, y la idea es que obviamente no es obligarlos, pues porque cada uno tendrá su condición específica en el momento, pero sí que se vuelva algo de todos. Estos encuentros no es ni siquiera para aprender un tema, sino para compartir y para vivenciar de otra manera. Entonces les propongo que después de Isabela preparen como un resumen, algo breve, incluso preguntas si las tienen, no solamente para mí, sino para sus compañeros. Yo voy a acompañarla pues como con otro apoyo para que no nos enredemos tanto y sea progresivo. Y les iba a proponer un ejercicio, dejo abierta pues la si lo quieren o no lo quieren hacer, pero si nos ponemos de acuerdo, por favor. Teniendo en cuenta la situación actual y esta noción que ustedes leyeron de imagen, realidad y percepción, quiero, es decir, no que sea todo tan académico ni que sea como un marco conceptual de lo que están leyendo, sino que también podemos jugar un poco con eso. Es decir, por ejemplo, si yo les propusiera en este momento, no me haga un mapa conceptual, sino que haga un meme. Claro, vemos memes todos los días, vemos chistes todos los días, hay unos muy absurdos, habrán otros que no. De hecho, hace poco vi un chiste y un meme que realmente fue el que me puso a pensar como, bueno, la clase no necesariamente tiene que ser algo estructurado, a veces nos podemos zafar un poco de eso. Entonces les propongo que cada uno haga un meme, si están de acuerdo, que cada uno haga un meme, pero desde su percepción, o sea, desde lo que intuye. Todavía no sabemos qué es percepción, no tenemos todas las teorías, no importa. Usted asume que usted cree que la percepción es una cosa, ¿cierto? Y está parado en la realidad desde su propio punto de vista, con unos sentimientos, con unas percepciones, con unos pensamientos. La idea es que usted haga un meme ilustrado, puede ser, lo puede pintar, puede hacer un bocetico, lo puede hacer en Illustrator, como usted quiera, pero que haga un meme que refleje, puede ser literalmente, o que refleje metafóricamente su vivencia actual. Más que todo me interesa el sentimiento, la emoción y el afecto que le está generando toda esa situación. ¿Sí? Eso sí sería para la próxima clase, es básicamente pues ilustración, y el que no tiene o cree que no tiene la capacidad de ilustrar, pues un collage es otra de las alternativas como para hacer este tipo de ejercicios. No sé, ¿qué piensan? ¿Se animan? ¿Sí? Raro, pero sí. Chévere. Sí. ¿Raro? ¿Sí? Muy raro. Sí. Pero bacana la idea. La idea es que el pues yo no sé, ahí saldríamos con meros dank memes. Todos. Sí. No, esa es la idea. Que hagan. Es más, hace poco me preguntaron cómo es un meme intelectual. Realmente no supe qué responder. No sé si hay memes intelectuales o todos los memes son intelectuales, ¿cierto? Y ahí está como la noción de qué entendemos por meme y cómo. Porque cuando leemos uno, así a veces sea muy tonto, nos pone a pensar en ciertas situaciones. Yo creo que el alcance del arte no se dirige solamente a un museo o a una institucionalidad, sino a otros marcos, y a esos marcos cotidianos también está, se puede permear. También puedo mostrar a través de mi propia percepción y mi realidad, con un simple dibujo, con una simple palabra, lo que estoy pues viviendo, porque recuerden que el meme no es solamente ilustrado, sino que muchas veces también tiene texto. ¿Listo? Yo sé que todos saben qué es un meme, y ahí sí no me rajo, creo yo. Todos deben saber qué es un meme, igual que todos sabemos que es un chiste, ¿sí? Entonces la idea es que hagan uno solito, recuerden, el marco es usted es el principal, y de ahí, no, obviamente no es usted el que se tiene que reflejar en el meme, pero sí es su situación. Y para eso pueden utilizar la metáfora o cualquier otro tipo de figura retórica o no utilizarla, o utilizarla implícitamente. Vale, ¿todos están de acuerdo? I like ¿sí? it. Profe, ¿se pueden hacer más memes? Profe, ¿cómo? Yo tuve un problema de conexión. Tenemos una creadora de memes en el grupo. ¿Qué? Es que se me desconectó ahorita, como que el internet me falló y quedé en donde usted estaba proponiendo, pues, como lo que íbamos a hacer. Entonces, me quedé en las mismas, no sé de qué estás hablando. Meme de la percepción. Camilo te va a explicar, Camilo, me explícale. hay que hacer un meme sobre la idea de percepción sin trabajarla muy a fondo, pero entendiéndola, pues, a lo que hemos leído. Y a lo que bien, ajá. Entonces, para que sea algo más móvil y para ver si se entendió bien o no la idea. Pero de la percepción de la cultura. Y Isa está mal, voy a hacer como 30 memes porque ella hace memes. Pero, venga, profe, espere, que Pérez me confundió. O sea, ¿es un meme de la percepción, un meme de mi percepción frente a la coyuntura? Es un meme de tu percepción frente a la coyuntura. Yo creí que era de la percepción, okay, como tema gracias. Que estamos hablando. Obviamente, okay. La percepción obviamente va a estar implícita, ¿cierto? Lo que usted cree que es la percepción. La idea es no llenarla de información como teórica de la percepción, sino que intuitivamente usted lo haga desde su propia percepción, desde cómo usted está percibiendo su propia realidad y cómo se la puede mostrar a otros a través de un meme. Es simplemente eso. ¿Sí? Vale, Valeria, veo a Valeria preocupada. Valeria, dime. Bien, sí. Listo. Los chicos que no estoy escuchando, John Edison, Kenneth, bueno, Jessica, todos los demás, ¿sí? Si mi vida es un meme, ¿qué dicen? ¿Qué dicen en el chat? No leí. Dice que si puede poner solo una foto mía, pero no, a Mariana le contestamos lo siguiente. Ella me está escuchando, no sé si está entre las cuentas. Profe, eso Mariana, que dijo Mariana es un meme. Mariana se hace. Mariana acaba de hacer la tarea. Realmente es si mi vida es un meme, ¿puedo poner la foto mía? Sí. Pero recuerda que a Mariana le digo que debe mostrarle su percepción a los otros. Entonces, ahí voy a la teoría. Si la única que sabe que su vida es un meme, ¿esa realidad la está percibiendo quién? La está percibiendo Mariana. Pues Mariana. Entonces, se la quiere mostrar a ustedes, que son los compañeros, tendría que mirar la forma en que puede mostrarle a los otros cuál es su percepción de su realidad. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí, profe, sí. Queda claro para los que no escucho, John Edison, Jessica, Tatiana, Pauli, bueno, y todos los otros, ¿sí? Salomé, que creo que no puede, no tiene micrófono. El meme con más reacciones, 5 y de ahí para abajo, mentira, no. Listo, chicos. Eso es muy bueno. Sí, me están escuchando, es que no sé si están, bueno, Isa, perdón, Laura, Isalo me dice que sí. Como les digo, la idea es también reírnos un poco, no es pegarnos de una clase estructurada, sino también reírse un poco de las nociones mismas de la clase, en este caso la percepción. Va a ser eso muy divertido en cuestión con el arte, porque creo que es también una reflexión de cómo podemos, de qué es eso que llamamos realidad. Yo creo que obviamente eso se ha visto desde todos los puntos de vista, la física es la que más lo trata a nivel de científico, pero yo creo que es una rama del arte que se tiene que abordar, y se tiene que abordar también desde la realidad misma de nosotros, ¿cierto? Les agradecería a los que quieran participar y me avisen si van a ampliar el tema que leyeron en el capítulo. Ya, a mí me encantan, y yo creo que ya lo había manifestado antes, Me parece muy útil para el arte los mapas mentales, sencillitos. O sea, una idea se desglosa así, porque primero no se olvida la idea principal y además ayuda a explicar como a los otros. Entonces, el que lo quiera hacer, le agradecería mucho si participa en la clase, me parecería muy, muy eficaz con la cátedra pues, que voy a dar la próxima. ¿Queda eso claro para todos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces sería el mapa y el meme. El mapa del capítulo que ustedes ya leyeron voluntariamente y el meme, que sí, yo creo que nos podemos reír un poco de pues reír, acuérdense que el meme puede, yo les voy a mandar una partecita de eso le llaman, creo que le llaman la meme. Es que hace poco vi un estudio que hicieron sobre el meme, creo que le llaman la memeografía, si no estoy mal, si no estoy equivocada, pues con el sufijo, y era científico y me pareció súper divertido porque a veces tomamos el meme como si fuera algo ajeno a nuestra cotidianidad, o incluso como si fuera muy burdo, yo creo que también tiene sus nociones semánticas y muy interesantes en el ámbito del arte, ¿sí? Me parece válido que andemos o juguemos con eso. ¿Sí? Entonces sería a partir de Isabel, creo que lo podemos dejar para la próxima clase. Terminamos con Laura. ¿Les parece? Para que no se cansen mucho, pues. Sí, está bien. Laura. Hola, profe. Hola. ¿Quieres terminar? No sé, pues quiero como decir una última cosita y ya entonces yo creo que la próxima clase les trato de hacer un mapita. Ok. Para explicarles pues como bien. Quería pues como decir que al final del texto la conclusión más que todo era que la imagen en sí pues se trataba de una representación. Y ya quiero pues que cada uno evalúe si eso es correcto, si están de acuerdo con eso. Y en la próxima clase, pues, como que lo dialoguemos un poco. Uh-huh. Y ya, muchas gracias. Gracias, Laura. Quiero escuchar una última reflexión final, no tiene que ver con las lecturas, y es lo que les planteé al inicio, grupalmente, acá somos 3, en realidad somos 23, estarían 10 personas, pero como para ir haciendo un sondeo de si vamos a ir avanzando en las clases desde la coyuntura, perdón, en los encuentros, o si simplemente hacemos encuentros. Pero ¿cómo? Lo que pasa es que yo me formulé con lo del claustro, la carta que envió el claustro. Esos encuentros deben ser para hablar de la coyuntura, pero a mí me parece que no se deberían eximir un tanto y por eso puse el ejercicio del meme y voy a generar pues como otros divertidos y que también nos generen reflexiones en torno a esas mismas unidades pues que estamos viendo en torno al arte, no como fin, como una nota o simplemente como lo académico, sino también cómo generar otro tipo de inflexiones y reflexiones en torno a nuestra materia. No sé ustedes qué piensan, pues los que están aquí, algunos, los quisiera escuchar a todos como para terminar muy brevemente. Profe, pues, no sé, si yo... Digo, mi posición sonaría muy tipo meme de la Barbie de persona de bien. Entonces, no sé, pues, o sea, yo pongo mi posición de que sea cual sea la decisión que tomen el resto de mis compañeros, está bien, puesto que tengo la disponibilidad tanto de continuar y de avanzar en clases, como de tomarlo como encuentros. Ok. ¿Pero cuál es la posición de la Barbie? Pues no, o sea, es que usan la imagen de la Barbie para hacer memes de aquellas personas que se hacen llamar colombianos de bien, que son esos colombianos con plata, que tienen todos los accesos. Exacto, entonces siempre usan la imagen de la Barbie para hacer ese tipo de memes, entonces, por eso. Ok. Listo, Isa, gracias. ¿Quién más? Valeria. Profe, a mí la verdad, las clases virtuales no me encantan, si soy honesta. Pero igual, yo diría que tengo la disposición para continuar. Y que no me gustaría que se reemplazaran las clases presenciales por las clases virtuales. Okay. Pues todo este tema del aprendizaje virtual, aunque tenemos muchas facilidades y aquí mientras ustedes van hablando, pues yo puedo ir investigando en el computador, no, pues como que no siento tanto impacto como las clases presenciales, entonces no me gustaría reemplazarlas. Okay. Y ya, eso es lo que digo yo, igual pues estoy abierta a ver qué sucede. Listo, Valeria, ¿qué más? Profe, pues yo en lo personal pienso que, o al menos yo me siento muchísimo más cómoda con lo que es la idea de reflexionar y dejar estos espacios más que nada como para que podamos reflexionar, sí, respecto a los temas de las clases y a todo lo que nos compete de pronto académicamente, pero también más bien de manera dinámica y de manera reflexiva y también teniendo en cuenta pues toda la situación que nos rodea en este momento, porque pues yo no, aunque yo también tengo la disposición para hacer parte de una clase virtual, yo no me siento de esa manera, yo no me siento como para recibir una clase y pues podría, claro que podría, si esa es la decisión de todos, claro que sí, pero no es mi sentimiento, o no estoy de ese lado. Ok, Jessica, sí, muchas gracias. ¿Quién más? Yo. A ver, ¿quién? Dale, Kenneth, dale. Pues para mí es más fácil y más cómodo tomarlo como, dejarlo como encuentros, porque es que una clase sería como son clases de 4 horas, también podría ser como que estar 4 horas pegados en el computador, y eso es cansado y es estresante. Y además las clases traen consigo responsabilidades, que serían las notas y todo eso, pero también los encuentros tampoco es como que nos vamos a relajar, como que, encuentro uno, casi nunca se hace nada. También sería como que los encuentros hacer como que progresos no tan significativos, pero sí como a que aporten al conocimiento personal de cada uno, pues, digo yo. Sí, muy bien, Kenneth, gracias. Y yo iba a decir que, pues, al contrario de muchos de mis compañeros, considero este espacio muy valioso, porque es una de las pocas oportunidades que tenemos, pues, como de salirnos de esta rutina que estamos viviendo, de esa quietud, de... Pues no sé, es como que incentiva mucho al pensamiento. O sea, Introducción al Arte es eso, como incentivarnos a cuestionarnos constantemente sobre las cosas que estamos experimentando, viendo, y bueno, pues a mí me encanta, no veía la hora de volver a estos encuentros, porque no creo que sean clases, o sea, siempre son como espacios abiertos para todos, y en esa medida no me siento tan sola, tan encerrada, más bien lo veo como una oportunidad, así que me gusta y estoy disponible. Listo, Manuela, muchas gracias. Manuela, ¿no nos contaste cómo te estás sintiendo? Pues al comienzo estábamos preguntando como por la situación mental, física y disposición de cada uno, pues en la coyuntura actual, que además no es fácil. ¿Tú cómo la estás viviendo en este momento? La verdad, he estado muy tranquila. Me parece que el espacio conmigo misma es una oportunidad de reconocerme y estoy muy tranquila por eso, además porque tengo la fortuna de, de vivir en una casa familiar y no me falta nada, entonces he estado bastante tranquila. Ok, Manu, muchas gracias por el aporte. Vale. ¿Quién más nos quiere compartir su aporte? Profe, también me gustaría, como es otro aviso parroquial, decirles a todos que si en algún momento necesitan apoyo de alguna clase, que cuenten conmigo y pues no sé si todos nosotros nos unamos así bien activistas para apoyar a quien sea que lo necesite, porque uno en realidad no conoce ninguna situación y siempre es bueno como estar abierto a esos llamados. Y me parece bien importante pues que lo sepan, porque es que sepan que no estamos solos así. Ese movimiento se ha apoyado bastante en la cuarentena y mucha solidaridad entre nosotros. Entonces, si en algún momento se les presenta alguna situación, no duden que pueden hablar conmigo. Gracias. Pues yo tengo muchos contactos con el municipio de Envigado y redes de acción comunal y social, entonces sí podría tener un impacto ahí para todos los hermanos. Sí, en el grupo de memes para la cuarentena, que por cierto me salí, ahí estábamos pendientes de todos porque habían unas compañeras que a veces se sentían mal, entonces siempre debemos de contar con los apoyos, pues con el apoyo de todos, porque de verdad que estamos siendo presentes. Y otro aviso parroquial, yo personalmente estoy en el comité estudiantil de la facultad para que, por favor, si tienen preguntas, solicitudes, inquietudes, cosas así, sobre el semestre y sobre la coyuntura en cuestiones académicas, escríbanlo todo por medio del correo que les mandé en el grupo. Por favor, eso es muy importante. Ok, Isa y Valen, es importante aclarar una cosa que me hicieron recordar y es que, a ver, al comienzo de esta situación yo creo que ninguno había percibido, volvemos a la palabra clave de hoy, que esta situación se iba a prolongar hasta el punto donde iba, que quizás se puede prolongar más porque, y aún no lo sabemos. Entonces era un poco raro estar. El grupo de WhatsApp se creó como para hablar cosas entre comillas serias, pero yo creo que eso es también dinamizar, obviamente a veces se llena horrible de información y eso tampoco a veces no permite como la comunicación asertiva. ¿Cuál es la idea? Yo también me salí del otro grupo porque también me saturé un poco de información, pero yo creo que dentro del espacio, que ya no va a ser una introducción al arte como clase sino como encuentro, también es muy válido el aporte que tenga cada uno, y eso incluye cosas muy poco perceptibles para algunos, pero yo creo que es importante pensar en que si alguien hace una pregunta, en ese momento también hay una necesidad por esa respuesta. O no necesariamente una pregunta, también puede ser un simple postulado de lo que sea, un sentimiento, una emoción, lo que sea que se haya generado. Yo creo que ese aporte y dar una respuesta o decirle, hey, no, tranquilo, eso también es importante como grupo. Yo creo que ahí sí debemos ser un supergrupo y no dejar, como le dicen ustedes, dejar en visto simplemente porque pasó de largo y no te interesa. Entonces yo creo que ahí cuando llamo la atención a lo que es humanidad, también estoy dando prevalencia como no solamente, simplemente, obviamente a veces hay muchos memes, aunque creo que reconozco que me divertí bastante con algunos del otro grupo, parecieron muy interesantes la forma en que se desahogaron, yo creo que eso también es muy válido, es como dar apertura, no sesgarse con que esto, pues simplemente soy muy intelectual y no quiero escuchar este tipo de cosas, porque yo creo que lo intelectual y más en el arte es todo, es que todo, incluso lo mismo que estamos viviendo, Jave, dentro de esas mismas nociones. Entonces, en el grupo también pueden aportar, preguntar y poner sensaciones, a ver también eso que generan los otros, ¿sí? Y es totalmente válido para todos. Mentalmente no es fácil pensarlo, pero por ahí también envió, pues, ya que Isa nos dice que está en el comité estudiantil, creo que hay como unos números para que llamen y si tienen o necesitan apoyo psicológico. No siempre es pues como la mejor opción, pero yo creo que es una alternativa cuando se está en un caos, así que también es válido. Y por último les quería decir, hay una propuesta de Ángela Chavarra, que no sé si la vieron en Facebook. Ella proponía como las clases, ella es de teatro y proponía las clases como que fuesen un poco más dinámicas e hizo una serie de ejercicios donde incluía a la familia de las personas que asistían a clase. Entonces, retomo a Camilo, que ahorita vimos a su mamá, no sé si su mamá o no sé quién pasó al fondo. Es muy interesante cómo se pueden articular las personas que están en el entorno, pues porque no podemos eximirse, y eso incluye, hace poco en otra clase regañaban a un estudiante, también cómo esas cosas se introyectan en el mismo encuentro, cómo no son un accidente, sino que hacen parte de, y tienen pues como toda la entrada y la noción que se debe merecer. A eso que llamamos casa, a eso que llamamos, por ahí hicieron una pregunta, creo que fue Kenneth, le hace una pregunta a Manuela Soto, que no sé si está. ¿Está Manuela Soto? Sí, acá estoy. Manuela, te hace una pregunta a Kenneth y dice, ¿estás diciendo que vivir en familia es una fortuna? Pues sí, en este momento, claro, porque pues uno cuenta con el apoyo y la compañía de las personas más esenciales. Pues yo creo que no son todos los casos, hay familias que son muy distantes y bueno, prefiero como no tocar ese tema, pero en este caso mi familia es muy unida, entonces lo agradezco. Ok. Yo creo, yo lo pregunto no para que se genere un debate negativo, sino porque también es bueno aclarar, pienso yo que sí lo está diciendo Manuela, y es, nociones de familia hay muchas, y yo creo que no es lo que ella está queriendo decir, pues simplemente ella está, habíamos dicho nosotros, incluso yo también lo dije, que teníamos algunos una posición privilegiada, el hecho de estar hoy acá y contar con los recursos ya es una noción, pues valiosa, perdón, privilegiada, que algunos otros no tienen y por eso no están acá, ¿cierto? Y eso incluye también lo mental. Creo que era como la respuesta que Kenneth estaba haciendo. No sé si le respondimos a Kenneth. Bueno, Kenneth no está, o no sé. ¿Qué, algún otro quiere aportar como para finalizar esa sesión? John Edison. Hola. Hola, profe. Hola, Laura. ¿Sí? Bueno, yo quería pues decir que acerca pues de lo de si adelantamos pues si seguimos como tocando temas en cada clase o si lo manejamos como encuentros, pues para mí es importante las que nos encontremos y que, o sea, que se den estos momentos pues de compartir pues en la virtualidad o como sea, porque sinceramente, aunque no me gustan las clases virtuales, es algo que me ha mantenido cuerda estos días. Entonces sí pienso que, pero también creo que como hay varios compañeros que no pueden conectarse o que tienen muchos problemas, pues que uno no puede como dejarlos a ellos aparte, pienso que sí deberían tomarse las clases como encuentros y como decía Kenneth, pues ir como también metiéndole un poquito acerca de las unidades pues y como conversar acerca de eso, que no sea solo como por asistir, ¿sí me entiendes? Que sean como dinámicas y que haya un aprendizaje, pero entonces sí pienso que no deberíamos como tomar como una clase como tal, pues. Ok, Laura, gracias por el aporte. Bueno, sí, dime, tranqui. Bueno, ¿alguien más? John Edison, no lo hemos escuchado ni a Pauli acerca de la pregunta del sondeo que estamos haciendo. Ay, profe, yo tengo una pregunta pues fuera de contexto. ¿En qué va a parar lo del trabajo pasado al que le debíamos hacer las correcciones y lo vamos a socializar y en qué momento? Pues ahorita lo estábamos socializando un poco, Manuela. No fue obligatorio para todos. Lo que podemos ir haciendo, como digo, para no volver tediosos a las sesiones, es que se puede ir haciendo por clase, ¿sí? Pero previamente me escriben por el grupo quién lo quiere hacer, ¿sí? Como para tener programados los encuentros. Si tú lo quieres hacer para la próxima, me avisas y claro que está abierto porque me interesa mucho que lo compartan, pero tampoco quiero obligar, es decir, ustedes pueden, por eso digo que he repartido entre las sesiones porque usted, alguno puede no tener el estado de ánimo hoy, pero sí lo puede tener mucho más fluido el próximo encuentro. Entonces me parece un poco más libre, Manu. Vale, muchas gracias. Listo. Listo, ¿no? ¿Nadie más? Bueno, chicos, yo les agradezco como el rato. Como les digo, la idea es que la próxima clase hagan como el mapita, el mapita de las lecturas que ya voluntariamente leyeron. Y obviamente el meme, que sí me parece una actividad muy interesante respecto a su realidad. ¿Cuál es su realidad? Y qué es lo que quiere mostrar desde su percepción a los compañeros para compartirlo en la próxima sesión. Yo creo que podemos dejar hasta aquí. Les agradezco mucho a los asistentes, a los que no estuvieron, ya me pondré en contacto con ellos también como para saber qué está ocurriendo. Les pido el favor de si tienen contacto con alguno que esté teniendo problemas. Es muy bueno manifestarlo en el grupo porque pues, para eso somos un grupo, para estar en contacto. Listo, yo les agradezco la sesión. No sé si alguno quiere aportar algo antes de terminar o si lo dejamos hasta aquí. ¿Nadie tiene nada más que aportar? ¿No? No, profe. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho el rato y nos vemos entonces en el próximo encuentro. Voy a volver a mandar un link de Meet para que puedan funcionar de manera un poco más fluida sin tener que conectarse y desconectarse como lo veníamos haciendo con Zoom. ¿Les parece? Sí, profesor. Muchas gracias por todo. Feliz tarde a todos. Chao. Buena semana para todos. Gracias. Chao. Chao.